Apple 5x1, tu programa de información y entretenimiento. Aquí comienza Apple 5x1. Bienvenidos a un nuevo programa de Apple 5x1. Soy Joran y este es nuestro sumario de hoy. En nuestro gusanillo hoy repasamos los datos de ventas del último trimestre de Apple. Toda la actualidad contada en su estilo propio con Fernando del Moral en No Solo Apple. En Cupertino, Antonio Lechuga responderá a algunos oyentes y hará algunas recomendaciones de aplicaciones para nuestros dispositivos. En la compota de ideas os ofrecemos hoy un tema original llamado The Man of Mine. Y por último, en Los Manzanitos, estrenamos la última de las secciones nuevas. ¿No sabéis cómo se llama? Os presentamos La Cacharrería de Carol, de la mano de Carolina Denia. Y recibimos hoy a Edu y Sergio, el dúo maquero del podcast Dúo Mac, con los que hemos mantenido una estupenda charla que no podéis perderos. Para contactar con nosotros, podéis hacerlo por Twitter en @5x1, todo con letras, o en @Apple5x1. También a través de nuestra página web www.a5x1.es o si queréis podéis escribirnos a nuestro correo electrónico a5x1@gmail.com. En Instagram somos Apple5x1. Comienza aquí el programa número 20 de Apple 5x1. Escucha Emilcar, un podcast sobre Mac con sus secciones y sorpresas. Seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVoox. Búscalo en Facebook y síguelo en Twitter, @Emilcar. El gusanillo. Sin duda, la noticia de actualidad esta semana ha sido la publicación de los datos financieros correspondientes al último trimestre que ha presentado Apple. Unos datos que, como se ha podido comprobar, han provocado un hundimiento generalizado de los principales valores en bolsa de empresas de tecnología en todo el mundo y ha provocado a Apple la pérdida en un solo día de 45.000 millones de dólares. Con este encabezamiento, más de uno ya estará pensando que Apple va camino de hundirse y presentar la bancarrota, algo que tanto escuchamos en estos días, pero lo cierto es que la realidad es bastante más compleja. Vamos por partes. Apple presenta los resultados del último trimestre y arroja cifras récord que no se habían conocido hasta ahora. En solo 3 meses ha vendido casi 48 millones de iPhone y casi 23 millones de iPads. ¿Sabéis lo que eso significa? Que Apple ha vendido en estos 3 meses 6 iPhones y 3 iPads en cada segundo de este periodo. Supone que ha vendido un 30% más de iPhone que en el mismo periodo del año pasado y más de un 48% más de iPad que en ese mismo periodo. En números redondos, Apple ha ganado en solo 3 meses casi 55.000 millones de dólares. Estos han sido los datos buenos. La parte mala de la presentación se la han llevado los Mac y los iPods, que han perdido mercado con respecto al año anterior en aproximadamente un 15-20%. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces para provocar este caos económico en la bolsa? Pues que la lectura que hacen los inversores poco o nada tiene que ver con esos volúmenes de ventas. Su realidad, la que ellos valoran, les indica que el crecimiento económico de Apple se ha estancado. Que los beneficios por margen que ganaron el año pasado fueron mejores que los de este año y eso se interpreta como una mala gestión. Es decir, la venta en 3 meses de 75 millones de dispositivos iOS y unos ingresos diarios, atentos, diarios de 145 millones de dólares son considerados una mala gestión. Yo me pierdo en los macronúmeros porque con tanto cero junto me empiezan a bailar los ojos, pero realmente el canibalismo financiero de los grandes inversionistas puede ser realmente dañino. En un marco de recesión mundial con una crisis económica no conocida en nuestra historia, unos beneficios fiscales de solo 13.100 millones de dólares se castigan con una pérdida masiva de apoyo económico por inversores sin piedad alguna que huyen de tan pequeño margen. Realmente no soy yo quien pueda hablar con criterio sobre este tipo de decisiones, ni puedo ajustar en su contexto la gravedad o no de este asunto. Pero me asusta mucho que el peso de unos pocos pueda llevarnos al traste a muchos. Estos señores, junto con 14 corredurías de todo el mundo, esas empresas que nadie sabe qué hacen, pero que aparecen en todos los medios opinando y desestabilizando al mundo, dicen que Apple debe crear un modelo de teléfono de bajo coste para ganar mercado y aumentar ingresos. Se atreven a decir que Apple ha perdido la batalla de las 5 pulgadas por su obstinación en no hacer teléfonos más grandes que haya que llevar con cadena al cuello para complacer sus bolsillos. Y que además están muy ofendidos porque en los datos aportados no se les ha distinguido explícitamente cuántos teléfonos de los vendidos corresponden al iPhone 5. No sé si me equivocaré, pero en el tiempo en el que habéis estado escuchando este pensamiento en alto, Apple ha vendido, según los números, 1.800 iPhone y 900 iPads. Si pidiera que levantaran la mano los que en este mismo tiempo, teniendo un negocio, no han vendido ni un bolígrafo, quizás alguno comprendiera que hay otro mundo, que gana menos, pero que disfruta mucho de los aparatos que Apple pone en sus manos. Confío en que esta vorágine económica no modifique el normal funcionamiento de Apple como empresa y no interfiera en mantener una línea de lanzamientos programados y con una carencia lógica. Sería realmente malo que Apple cediera a la presión de los mercados y empezara a lanzar productos sin respetar los mínimos de calidad y originalidad a los que nos tiene acostumbrados. Yo, a pesar de lo vivido este último año, aún confío en Tim Cook y en su capacidad de sorprendernos. Por cierto, en lo que dura este programa, Apple habrá vendido 32.400 iPhones y 16.200 iPads. Yo, si pudiera invertir, no dudaría dónde poner mi dinero. Eso sí, siendo consciente que tardaré en hacerme multimillonario un par de meses más que si Apple lo estuviera haciendo mucho mejor. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. No solo Apple. Hola chicos, muy buenas, bienvenidos una semana más a No Solo Apple. Soy Fernando del Moral y como siempre os traigo las noticias más llamativas de los últimos 7 días relacionadas con Apple. Os doy los métodos de contacto. Podéis encontrarme en Twitter, mi Twitter personal, @fernando5x1, el Twitter del programa, que lo estrenamos, @apple5x1, y el correo electrónico de la sección, que ya lo sabéis, nosoloapple.fernando@gmail.com. Sin enrollarme más, comienza No Solo Apple del programa 20 de Apple 5x1. En las últimas semanas se ha estado comentando que Apple ha sufrido una bajada en ventas. Pues bien, os traigo una estimación de ventas de los últimos 2 años y medio referidos a las ventas de iPhones y comparándolos con sus rivales más directos, los Samsung Galaxy S. Luego, dentro de un poco, voy a comentar los datos económicos que ha publicado Apple esta semana, pero esta es una estimación de los últimos 2 años y medio en comparación con Samsung. De acuerdo a la estimación, Apple habría vendido 219 millones de iPhones frente a los 131 de Samsung. El iPhone más vendido hasta la fecha ha sido el iPhone 4S y por detrás se sitúa el iPhone 4, mientras que las ventas del iPhone 5, el Samsung Galaxy S2 y el Galaxy S3 se mantendrían con datos muy similares entre ellos. Esto nos hace darnos cuenta de que la cuarta generación de iPhone ha sido la más exitosa hasta la fecha, incluso aún sigue siendo un producto que sigue abundando en nuestros bolsillos sin tener fallos graves ni muertes súbitas repentinas. Estamos en época de rumores, y en esta ocasión no os voy a comentar que Apple va a sacar un iPhone de plástico solo por demostrar que trabajando con este material sería también mucho mejor que Samsung, no. Os voy a comentar una de las funciones que se podría incorporar en el próximo iPhone 6 o iPhone 5S, llámalo como quieras. Concretamente hablo de un sensor de huellas dactilares, lo que incrementaría la seguridad del dispositivo. Apple estaría trabajando en la manera de incorporar dicho sensor en el famoso botón inicio del dispositivo. Ya digo que no hay que creerse mucho este tipo de rumores, ya que suelen ser contradictorios. ¿Por qué? Pues porque hace no mucho también se habló sobre la posibilidad de que Apple termine eliminando el botón inicio en próximas entregas de iPhone. Así que esperaremos. Esta semana ha sido una semana positiva para los usuarios de Jailbreak. Tanto Planet Bank como Pod2G han comentado estar trabajando juntos con el fin de que tengamos próximamente el Jailbreak en nuestros dispositivos. Esta alianza es muy pero que muy positiva. muy muy positiva, hasta el punto de que han confirmado haber encontrado dos nuevas vulnerabilidades en el sistema de Apple. Incluso se ha dicho de que propusieron a Apple la posibilidad de hacer una Apple Store abierta con el fin de poder publicar los tweets de Cydia de manera legal. Veremos cuando salga iOS 6.1 si el jailbreak finalmente se convierte en realidad. Ojalá. Lo de Apple y los rumores daría hueco a un programa en televisión estilo a punto pelota. Esta semana ha salido a la luz un artículo en la revista China Times que dice que Apple está trabajando en un iPhone de 4,8 pulgadas. Esto es muy contradictorio con la filosofía de Apple, ¿para qué engañar? Pero oye, si se cumplen las previsiones en la próxima Keynote, podríamos ver hasta tres tipos de iPhone. Un iPhone que podría ser llamado perfectamente zapatófono, que sería el que comento, de 4,8 pulgadas. Un iPhone 5S, cumpliendo con la tradición de Apple, con pequeñas evoluciones y un sistema operativo nuevo. Y un iPhone mini, con el que intentarían reírse de Samsung, creo que de forma innecesaria. Esperaremos un tiempo, según se acerque la próxima Keynote y las filtraciones sean más veraces, para poder creernos este tipo de rumores. El pasado sábado se cumplieron 30 años del lanzamiento del Apple Lisa. El Apple Lisa fue uno de los primeros ordenadores en ofrecer interfaz gráfica de usuario y el uso de un ratón. Una arriesgada apuesta tecnológica que no llega a calar entre los usuarios y desde la perspectiva comercial se consideraría un fracaso. Pero visto en perspectiva, era un dispositivo con algunos aportes interesantes. El precio en aquella época era de $9,995, lo que en la actualidad conllevaría un gasto de unos $20,000. Un ex empleado de Apple que se dedicaba a cubrir la zona de reparaciones ha reconocido que el servicio de reparaciones de Apple es una completa estafa. Entre otras cosas, reconoce que el principal problema es que se contrata a gente sin experiencia para formarlos y no tener que pagar sobresueldos. Para que os hagáis una idea, ahora mismo un técnico de Apple cobra unos 1.000 euros. Al parecer, cuando un producto es enviado a reparación, estos técnicos hacen uso de un manual sobre los pasos a seguir pieza por pieza, pero dicho manual no recoge los fallos específicos que suele tener una determinada pieza, lo cual conlleva que Apple, sin dudarlo, te cambia la pieza entera, por lo que el coste de la reparación es aún mayor, y lo que podría costar 40 euros conlleva un coste de 300, por ejemplo. La siguiente noticia es cuanto menos curiosa. Kevin Lee, un estudiante de la Universidad George Mason, allí en Estados Unidos, está haciendo negocio realizando el jailbreak a usuarios que desconocen su uso. Al principio empezó a hacerlo como hobby, pero más adelante puso precio a sus servicios y puso un anuncio en una conocida web. A día de hoy, esta idea le ha proporcionado $50,000 anuales y una lista de 30 y 40 clientes semanales. Por su bien, ojalá los hackers saquen rápido el jailbreak para iOS 6 o le fastidian el negocio al chico, ¿eh? 22.780.029. Ese es el número de dispositivos iOS que han utilizado Cydia en los últimos 2 meses. Sí, 2 meses. Es sorprendente que haya tantos, sobre todo teniendo en cuenta que hace mucho que no tenemos un nuevo jailbreak para las versiones actuales de iOS. El dato confirma que también el dispositivo que más utiliza el jailbreak actualmente es sin duda el iPhone 4. El pasado martes se hizo pública una carta que mandó Steve Jobs a la compañía Palm avisando de que interpondría una demanda de patentes si esta no frenaba la caza indiscriminada de empleados de Apple. Algo que molestó muchísimo a Steve Jobs en su momento y que sigue pasando en estos momentos. Sin irnos más lejos, el pasado año eBay fue demandada por hacer lo mismo con empleados de la marca Intuit. Ya escuchasteis a mi compañero Juanjo hablar sobre el tema, y es que Apple ya presentó los datos económicos del primer trimestre de 2013. Destaca ver que son unos datos muy lejos de aquellos pesimistas que se vinieron rumoreando tiempo atrás. Las ganancias de Apple ascienden a $13,100 millones, con un aumento considerable en ventas de iPhone y iPads y con una bajada en lo referido a Macs y iPods, que desde luego no han triunfado este año. Tim Cook se ha mostrado orgulloso con estas cifras y ha reconocido que seguirán trabajando duro para seguir ofreciendo los mejores productos al usuario. Y aquí termina No Solo Apple, chicos. Solo me queda agradeceros que estéis ahí, semana tras semana, con nosotros, aquí en Apple 5x1. Y ojo, estar muy atentos a las novedades que va a comentar Juanjo dentro de un rato. Para cualquier cosa tenéis el Twitter, ya sabéis, @fernando5x1 y @apple5x1, y el correo electrónico nosoloapple.fernando@gmail.com. La información continúa en Apple 5x1. Cupertino. Hola chicos, hola chicas. Esta semana en Cupertino tenemos algunas cosas que creo que os van a interesar. Como toda la semana, empiezo siempre por una frase de Steve Jobs, ¿no? Esta semana he elegido esta: el diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. Creo que la diferencia entre esta marca Apple y las demás es su diseño, que ahora mismo capitanea Jonathan Ive, aparte de la gran calidad. Espero que con el iOS 7, lo que es la remodelación del software, pues quede mucho más agradable y que el diseño sea como merece la marca Apple. Bien, esta semana me han preguntado me ha hecho una consulta, ¿no?, a través de Twitter, como siempre, ¿no?, y me decía que cómo podía elegir la cantidad de días mostrado en la vista semanal, ¿no? Quiere saber este señor cómo poner 2 semanas en el calendario, porque como bien sabéis, el calendario solamente se pone por semanas, por meses o por años, etcétera, etcétera. Bien, en iCal puedes acceder al menú Debug oculto, que contiene una serie de opciones interesantes. Apple lo eliminó en la app de calendario. Si quieres ver 2 semanas, por ejemplo, la vista semanal del calendario, pues abres el terminal y escribes un comando que voy a poner en la página web, ¿vale? Al final de ese comando pongo XX. Esta XX sustituye la cantidad de días que quieres mostrar. Puedes incluso poner 90 días, lo que pasa que lo verás mucho más pequeño. A mí yo lo tengo puesto como con este comando, lo tengo puesto en 2 semanas porque me es mucho más visual a la hora de ver mis tareas, y no solamente por una semana, me gusta ponerlo por 2 semanas y realmente no pierde gran cantidad de visualización el calendario. Pero bueno, si no te gusta o lo pruebas y vuelves a poner el mismo comando, pones al final 7 y ejecuta calendario volviendo al calendario de siempre. Bien, un truquito que quiero decir esta semana es el aspecto de mail en Mountain Lion, ¿no? ¿Cómo cambiarlo? Bueno, el aspecto, yo he sido un gran admirador de Snow Leopard, ¿no? Por muchísimas cosas, ¿no? Porque quizás fue ahí con Leopard y después Neo Leopard que ha sido el sistema que más me ha gustado. Ahora Mountain Lion me encanta. Lion no fue tanto, la verdad. Entonces, bueno, si tú quieres coger el mail clásico de Snow Leopard, pues te vas a Mail, Preferencias de Sistema, le das a Visualización y marca Usar la disposición clásica. Así, pues tendrás un mail no tan iosificado, ¿no? La verdad que es interesante. Por lo menos ese truquito, tenedlo en cuenta. Todo esto lo pongo en la página y con sus correspondientes vídeos. Bien, yo incido y diréis, ¿qué pedido más pesado, no? Bueno, el método GTD, ¿no? El método GTD, yo os vuelvo a poner el enlace a 5wasabi.com, ¿no? Os propongo un vídeo de 23 minutos de Berto Pena, donde dedica a cómo organizarse metodológicamente, cómo organizarse con eficacia nuestras tareas, de manera muy sencilla, y creo que merece mucho la pena que miréis este vídeo tutorial del gran maestro en este sentido, Berto Pena. Incido también en que, bueno, en Evernote 5.0, porque la remodelación que ha hecho es muy considerable y que nos va a ayudar a la productividad, ¿vale? Evernote plantea un nuevo enfoque de aplicación en todas sus vertientes, incrementa su usabilidad y la calidad del diseño. Hay que tener en cuenta los atajos y las notas, la visualización de esas notas, el editor de las notas, y bueno, e incluso poder tener el Atlas, ¿no? Creo que ya Evernote 5.0 está ya totalmente actualizado a Windows 8, ¿no? En cualquier caso, os voy a poner un video tutorial de el Evernote 5.0 de el grandísimo podcast de vídeo y página, se llama Screencast Offline, donde vais a disfrutar de cómo paso a paso se hace cualquier gestión en Evernote. También, lógicamente, Evernote 5 está para iPhone, para iPad y para iPod Touch. y también os pondré un pequeño enlace, ¿no? Bien, a colación de este Evernote, ¿no? Me vino a la cabeza, ¿no? Una aplicación que se llama Delicious, ¿no? Delicious es una aplicación de Mac donde puedes importar tu librería en distintos formatos. Es decir, puedes poner libros, música, páginas web y juegos. De manera muy, muy visual, muy bonita y que merece la pena que la veamos y que la trabajemos, ¿vale? Es muy buena. También os voy a dejar una explicación extensa, de manera con más profesional, de Dropbox. Sabemos que todo el mundo tenemos nuestro Dropbox, pero ¿cuántos utilizamos Dropbox de manera empresarial? ¿Cómo se puede utilizar de manera productiva? ¿Qué app de Mac la podemos con qué app de Mac la podemos relacionar? Y también con la de iPhone. Bien, os dejo también un enlace interesante y que creo que merece la pena verlo, porque a nivel empresarial o a nivel de relación con grupos va a sorprender algunas usabilidades que nunca hemos tenido en cuenta. Bien, esta semana os recomiendo una aplicación que para mí es imprescindible. Se llama MoneyWiz. Está para iPad, para iPhone y para Mac. Bien, diréis, ¿qué es MoneyWiz? MoneyWiz es la mejor aplicación de contabilidad. Efectivamente, es muy avanzada, pero para todos aquellos que no queremos complicarnos la vida en exceso, podemos llevar con esta aplicación todos nuestros gastos al día, estén donde estén. El ecosistema que han creado es digno de admiración, contando con unas apps increíbles en el iPhone, en el Mac y en el iPad. Pese a su complejidad, las actualizaciones y el soporte creo que merecen la pena que lo tengamos y lo utilicemos. En el iPad vale 4€, pero me gustaría que lo visualizaras porque para mí es la mejor aplicación de contabilidad, ¿eh? Tenerlo siempre muy en cuenta. Bueno, estos días creo que estaba en una aplicación que antes valía 0,89 y creo que de momento está gratis. Se llama Cleaner, ¿no? Cleaner es una aplicación, pues, bueno, que es universal, ¿no? Para iPhone, para iPad y para iPod Touch, ¿no? Y lo que hace es que te limpia toda tu libreta de direcciones y te la deja inmaculada. Te quita los duplicados, te quita la gente que no tenga, que le falten campos, en fin. Es una aplicación imprescindible para tener nuestros contactos con una limpieza absoluta, absoluta. Y ya como punto último, pues quiero recomendar un pequeño jueguecito, se llama Into the Dead, que es gratuita y muy divertida. Es un matazombies, seguro que a todos los camioneros geek le va a encantar, porque es un matazombies donde tú vas con una pistola, metralleta, en fin, y otra arma, matando zombies y avanzando por el campo. Es gratuita y también me ha gustado. Y por cierto, bueno, creo que, bueno, si no hay ningún tipo de problema, mañana conoceré por el domingo, lo digo, a Miguel Ángel, a Premium CM en Twitter, que tiene un canal de podcast y una web, se llama Divagaciones Tecnológicas, porque para mí este señor, y que mañana voy a tener el honor de verlo, conocerlo, es para mí uno de los mejores podcasters y entendidos de tecnología en este país. De hecho, en la JPod 13 le van a dar una ponencia a él. Y bueno, Miguel Ángel, tengo muchísimas ganas de conocerte, de abrazarte y de compartir contigo alguna experiencia, aunque tú seguramente me aportes muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues esto es todo por esta semana en Cupertino, y mi nombre en Twitter es Alechuga Sánchez, y nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gustan los gadgets? ¿Te gustan los iPhones y los iPads? Me gusta jugar a PlayStation. ¿Te gusta el podcast? Bienvenidos a mis vacaciones tecnológicas. Escúchanos en iTunes. Qué divertido es grabar el podcast. Me gusta grabar con tu micrófono, papá. Adiós. Es lo que quería decir. Hasta el próximo capítulo. Compota de ideas. I felt him fall, this man of mine, deep in the earth, in number nine. Aires de música celta cubren hoy nuestra compota con esta canción original compuesta por un joven compositor americano. La canción es un canto triste a la pérdida del ser querido y todos los sentimientos encontrados que esto provoca. Toda la argumentación, toda la música está editada íntegramente en GarageBand. Puedes encontrar este tema en iCompositions.com. Then came that day when it all went so wrong and our world came falling like old number nine and I lost my love. This man of mine, here fall my tears, wet in his grave. I pray to God for his soul to save. And the light around me, the warm spring air, bringing forth the flowers, and I feel he is there. The evening he left, he kissed me goodbye, stepped off our porch and walked toward the mine, and he turned to face me as if to say, I love you, my darling, but I must be on my way. Met him and knew he was mine, and he laughed in his way, and his eyes were so kind, and still fall my tears, wetting his grave. Autumn has come, winter's on its way, and the come falling like tears from the sky. Los manzanitos. Tenemos novedades que contaros y que podréis observar muy pronto. A partir del próximo mes de febrero estrenaremos nueva red de blogs, desde donde podréis seguir accediendo a toda la información referida al contenido de los programas, así como al resto de programas de la red internacional que hemos puesto en marcha. Pero aún hay más. Ya podéis encontrar en iTunes un nuevo programa de la red Apple 5x1. Se trata de Apple 5x1 Express, un podcast de muy poca duración, donde os anunciaremos grandes noticias, os daremos adelanto de novedades y todas las semanas daremos el avance del programa que se publicará el sábado para que sepáis, antes que nadie, qué os ofreceremos. El programa piloto ya está en la red y aquí os ofrecemos un pequeño avance. Apple 5x1. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a Apple 5x1 Express. Yo soy Fernando del Moral y os doy la bienvenida a este espacio que os servirá de complemento para todos los que nos seguís en Apple 5x1 todos los sábados. Este será un espacio donde en audios cortos, en audios breves, haremos matices a aquellas noticias que hemos comentado los sábados y que requieren de alguna modificación o de alguna corrección. También añadiremos aquellas que nos han parecido interesantes y que por motivos, lógicamente, de espacio, no hemos podido comentar dentro del programa habitual. También servirá para que todos aquellos que nos seguís semanalmente y estáis al tanto de cualquier novedad, pues podáis estar siempre informados sobre qué vais a escuchar cada sábado. ¿Por qué? Porque haremos pequeños avances sobre los contenidos que trataremos y también sobre nuestros invitados. En definitiva, si os gusta Apple 5x1, Apple 5x1 Express no puede faltar en vuestros dispositivos. ¿Por qué? Porque además va a ser de fácil escucha. Ya digo que no van a ser audios extensos. Seguramente el audio de mayor duración podrá llegar a los 10 minutos. Entonces son audios fáciles de digerir y que, ya digo, solo pretenden ser un complemento. Si os gusta Apple, no puede faltar en vuestros dispositivos, porque seguiremos tratando temática relacionada con Apple. Noticias, aplicaciones, charlas relacionadas con Apple. Todo aquí. Incluso, pues bueno, podremos hacer pequeños guiños con aquellos oyentes que quieran participar con nosotros en alguna ocasión y podrán hacerlo aquí, en Apple 5x1 Express. En definitiva, comienza un nuevo espacio dentro de Apple 5x1, nos expandimos y todo gracias a vosotros, porque vosotros sois los que nos habéis solicitado cada día, cada semana en los correos, que intentemos innovar, que intentemos ofreceros nuevas cosas. Y para todos aquellos que se os hace poco a lo mejor en el episodio semanal de Apple 5x1, pues aquí os traemos vuestra dosis, no diaria, pero sí con más frecuencia, con audios más fáciles de digerir y con los que estaremos siempre preparados para ofreceros cualquier información que vaya surgiendo. Dicho esto, chicos, bienvenidos a este nuevo espacio. Bienvenidos a Apple 5x1 Express. Ya sabéis, Apple 5x1 Express no tendrá periodicidad establecida. Cuando la actualidad lo demande, allí os lo contaremos. Y cada semana sí os haremos un avance del programa semanal de Apple 5x1. Podréis acceder a todas las publicaciones de noticias y de este podcast también a través de nuestro blog. Y ahora ya llega el momento de dar paso a un nuevo estreno. La periodista tecnológica más conocida de nuestro país inaugura sección en este programa. Es para nosotros un placer presentaros a Carolina Denia en La Cacharrería de Carol. La Cacharrería de Carol. Hola a todos, soy Carolina Denia, periodista independiente especializada en tecnología. Colaboro en varios medios y tengo un blog de estilo de vida digital que se llama Clipset, donde hago video reviews de producto. El caso es que los locos de Apple 5x1 me propusieron una colaboración y no podía decirles que no, así que aquí estoy. A partir de hoy comenzaré con una nueva sección que se llama La Cacharrería de Carol y en la que os hablaré sobre todo de gadgets, dispositivos o cacharros, porque si hay algo que se me da bien es poner a prueba cualquier gadget que cae en mis manos. Los desmonto como nadie, lo que pasa es que hay veces que al montarlos me sobran tornillos. Pero bueno, eso no viene al caso. Como casi acaba de empezar el año, qué mejor manera que contaros qué tipo de dispositivos vamos a ver durante estos meses o van a ser una tendencia en 2013. Quizás no lleguen a nuestras manos este año, pero es donde la tecnología tiene su foco. Muchas de estas tendencias hemos podido verlas en el CES de Las Vegas, una de las ferias de tecnología y electrónica de consumo más importantes del mundo. Así que ¡vamos con ello! Comenzamos con gafas de realidad aumentada. Hace unos meses Google presentaba sus Google Glasses, unas gafas que permiten combinar imágenes reales con digitales usando una pequeña pantalla a pocos centímetros de tu ojo. Se pueden sincronizar con tu smartphone e incluso seguir indicaciones GPS. La pantalla es transparente, por lo que permite al usuario estar en contacto permanente con la realidad, pero con divertidos usos. Por ejemplo, dar toda la información de Facebook de un amigo con el que te acabas de encontrar en la calle. Siempre útil si no te acuerdas de los nombres y te pasa como a mí, que ves a alguien y dices, hombre, pues algo por el estilo. Puedes hacer fotos también con ellas o tener información adicional de monumentos cuando estás de viaje turístico. En el CES se han lanzado las Vuzix M100, también unas gafas de realidad aumentada. Ambas son de momentos prototipos, pero tienen muchas cosas en común. La realidad aumentada tiene todo un mundo de posibilidades, aunque en este caso pasa porque bajen un poco de los miles de dólares que cuestan. Un poco bastante, diría yo. De hecho, los productos personales cada vez están más de moda. No hay más que ver las pulseras para corredores e incluso los rumores que apuntan a un reloj inteligente de Apple. El iWatch, que seguro que os suena más de uno. Teniendo en cuenta que cada 3 años más o menos Apple se mete en una nueva gama de producto, pues no sería de extrañar que este año se líen la manta a la cabeza con esto. Pero la tecnología no va solo enfocada a nosotros, sino también a nuestro hogar. De hecho, cada vez va más enfocada a nuestro hogar. Para empezar, se va a instalar en nuestro salón con pantallas 4K o Ultra HD. Bueno, se va a instalar o por lo menos cuando tengamos bastantes euros para comprarlas. Las pantallas estas de 4K o Ultra HD son pantallas con 4 veces más resolución que las pantallas que tenemos todos en nuestra casa Full HD. Hace ya un par de años que Toshiba presentó su primera pantalla 4K. Ahora LG y Samsung han presentado las suyas. La S9 de Samsung es especialmente chula en diseño, aunque de momento cada uno de estos televisores, y es por lo que os decía lo del precio, cuesta del orden de unos 15.000 euros, nada más ni nada menos. Un precio bastante sorprendente, casi más que el diseño de la S9. En Apple parece que también están poniendo el foco en las pantallas, esto no es algo nuevo. Aunque no son propensos a proyectos, sino a producto que se vende pues al poco de ser presentado, así que una tele de tantos miles de euros pues no parece una opción. Que se lancen con otras ventajas está por ver. Pero ojo, que las pantallas no solo sirven para ver la tele. Microsoft con su primer Surface nos demostró que una tele puede ser una mesa. Una mesa cara, pero una mesa al fin y al cabo. Ahora es Lenovo, con su Lenovo Idea Center Horizon, la que pone una especie de tablet gigante de 27 pulgadas como mesa para poder realizar tareas colaborativas. Uno se pone en un lado, otro se pone en otro, puedes poner objetos, puedes interactuar, podéis poner todas las manos encima y poder hacer un dibujo, bueno, cosas de estas. Por dentro, el Lenovo se parece más a un PC, ya que integra potencia suficiente para realizar los temas más complejos, pero por fuera tiene todo el diseño de un tablet gigantesco. De momento en las teles podremos jugar con nuestras consolas de nueva generación. Este año Xbox y PlayStation van a presentar sus nuevas consolas. Y la expectación no es para menos, porque hace ya 6 o 7 años que presentaron estos modelos, y aunque han ido renovando algunas cosillas, pues la verdad es que ya son muchos años. Mientras tanto, mientras esto pasa, Nvidia se ha desmarcado con una consola Android un poco rara. Es un mando estilo Xbox que va pegado a una pantalla retráctil. La idea no está nada mal, aunque de momento es un proyecto. Falta por ver cómo se va desarrollando este mundillo porque una cosa está clara. Apple abrió, con su iPhone primero y con su iPad después, una nueva forma de jugar a los juegos y hace falta mucha imaginación para poder crear productos atractivos y que puedan ofrecer más versatilidad que los tablets, por ejemplo. No dejo el hogar para hablar de domótica. Productos cada vez más enfocados a hacernos la vida más fácil, y es que LG mejora su Styler. Un armario, ojo, que es capaz de planchar nuestra ropa y de aromatizarla para ir siempre tan estupendos y tan divinos. La iluminación y la colorterapia cada vez está más patente en nuestros hogares también. Y Philips con su UE nos ofrecen un ambiente más confortable, que además podemos controlar desde una aplicación que te descargas en tu iPhone. Perfecto para crear el mejor ambiente en tu hogar. ¿O no? ¿No mola esto de controlar las lucecitas y ahora un color verde y ahora uno azul? ¿O uno que sea súper romántico? Bueno, pero no vayáis a pensar que la tecnología es solo para nosotros. Y nuestras plantas, esas pobres que aguantan estoicamente hasta que nos acordamos de regarlas. Para ellas, Parrot ha creado Flower Power. No es el nombre más original del mundo, vale, pero sí cuenta con un diseño muy bonito y elegante para nuestras plantas. El Flower Power es un sensor que nos manda información al iPhone sobre las necesidades de nuestras plantas de humedad, temperatura, luz y nutrientes. Para ello cuenta con una base de datos inmensa, pues yo creo que de todas las plantas habidas y conocidas y por conocer, en Marte, bueno, yo creo que solo de la Tierra. Y en esa base de datos dispone de toda la información de estas plantas. Así que ya no hay excusas para no tener las plantas bien hermosas. Pero si hay algo que llama la atención y mucho en este mundillo, en estas tendencias y en lo que iremos viendo poco a poco, son las impresoras 3D. Tampoco son algo nuevo, pero ya se está trabajando en modelos que rebajan los $3,000. Vale, podéis decir, menos de $3,000, vaya, qué novedad. Pero es que costaban muchísimo más y ahora son más pequeñitas, son más fáciles de utilizar en empresas pequeñas e incluso en nuestros hogares. Y es que pueden parecer caras, pero si vemos la cantidad de aplicaciones que tienen, tal vez pensemos que no están nada mal. ¿Os imagináis haciéndoos en casa esa tuerca de recambio para vuestro coche? Que os va a cobrar el mecánico por ella, 100 euros. Que es una miserable tuerca. O incluso una pulsera de diseño. Pues todo eso se puede hacer con estas impresoras. Una de las que se ha presentado en CES es la MakerBot Replicator 2X, que dispone de 20 colores diferentes en bobinas de filamento plástico ABS. Vamos, que si quieres la tuerca en color azul, la puedes tener en color azul o en color verde, lo que te guste. El caso es que este plástico ABS se funde y sirve para hacer cada pieza. Eso sí, a ver si se abaratan y me hago una casita gigante, los muebles, un coche, no sé, algo como muy sencillo. Pero bueno, que me voy a seguir soñando y que nos escuchamos en el siguiente programa. Mientras tanto, si tenéis dudas, consultas, críticas o sugerencias, me podéis encontrar en Twitter como @carolinad. ¡Hasta el Apple 5x1 que viene! Seguimos contando novedades. El traslado del blog y del servidor traerá consigo también el traslado de los audios colgados en la red. A pesar de que permanecerán en iVoox, Spreaker, SoundCloud o Poderato, los enlaces de iTunes se verán modificados. No tendréis que hacer nada, tranquilos, ya que la actualización no modifica nuestro enlace. Pero sí queremos avisaros que sería posible que en vuestros gestores de podcast, a partir de la semana que viene, os aparecieran de nuevo como no escuchados los programas antiguos. Eso ocurrirá solamente la primera vez. Si así ocurriera, os rogamos disculpéis la molestia, pero nos han avisado desde el servidor que podría ocurrir y queremos contarlo. Y terminamos nuestro manzanito con nuestra entrevista. Son podcasters, videobloggers, simpáticos y unos excelentes amigos. Estamos encantados de presentaros a Sergio y Eduardo, los chicos de Duo Mac, con los que hemos tenido una entretenida charla que escucharemos justo detrás de esta promo. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes tantos clientes como antes? ¿Quieres mejorar tu negocio? En la tienda de al lado no hacen más que vender, que no saben lo que están haciendo. ¿Qué haces? Todo el día con el Facebook. Si en la granja cotilleando el vecino, que no sabes para qué sirven las redes sociales, pues aprende con Social Media Podcast. Entérate de las estrategias con marketécnicos y mira cómo triunfan todos en Cruzando el 2-0. En Cruzando el 2-0 te espera mi papá, Pedro. En Social Media Podcast te espera Pacones, Manolo Aguado y Ricardo Hoyos. Y en marketécnicos, os espera, Bea y Alberto. Venga, ¿a qué esperas? Escúchalos. Papi, ¿crees que nos harán caso? Ay, ay, ay. Regresamos esta semana al mundo del podcasting con dos de los mejores podcasters que tenemos ahora mismo en este país, según muchos reconocen. Estamos con Sergio y con Edu de Duo Mac. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches, Juanjo, buenas noches. Y gracias por lo de mejores podcaster, ¿eh? La verdad es que nos has puesto demasiado el listón demasiado alto, ¿eh? No nos consideramos todavía tan pro como para considerarnos los mejores podcaster. Sí. Al final somos gente normal y sencilla, ¿no? Que grabamos un podcast, pues bueno, entre dos amigos y lo grabamos porque nos gusta. Hombre, pero es cierto que hasta ahora lo que se ha demostrado, habéis ganado una buena reputación entre gente. Sois gente que caéis bien de por sí y vuestro podcast es muy fácil de digerir tanto para los profanos como para los entendidos. Y eso se agradece muchas veces. Sí, mejor caer en gracia que ser gracioso, sí. Efectivamente. Además es el complemento ideal, porque nosotros emitimos los sábados y ellos los domingos, así que es el complemento. Ah, pues mira, fantástico. Ah, pues mira, no había pensado yo en eso. Sí, sí. Bueno, pues la primera pregunta para vosotros es inevitable. ¿Cómo nace Duo Mac? ¿Por qué Duo Mac? Uy, ¿cómo nace Duo Mac? ¿Lo cuentas tú, Edu? Sí, bueno, fue una conversación así en la maquinista, ¿no? Allí en la Apple Store. Bueno, de hecho fue una conversación por Twitter, porque tú, Edu, me dijiste un día, oye, ¿por qué no grabas un podcast? ¿Por qué no subes tus vídeos de YouTube a un podcast y los pones en iTunes? Sí. Yo te comenté que subir los vídeos a iTunes no me parecía buena idea, porque los vídeos no me encajaban en iTunes, ¿no? Me encajaba más en iTunes por escuchar quizás audio, ¿no? Y no sé, pues entendí que me querías decir que hiciera un podcast y te dije, oye, pues grábalo tú conmigo, ¿no? Sí, te salió así del alma, sí. Y después ya me picaste del gusanillo y estuvimos dándole a ver cómo. Y un día quedamos en la maquinista y nada, grabamos nuestro primer podcast piloto. Pues sí, de verdad que sí. Con el amigo cafetero, que te acuerdas que quedamos con él, cafetero aquí. La verdad que, mira, él nos dio el empujón, ¿no? También hay que decirlo. Porque sí, nos faltaba es que sí, el empujón y decidirnos. Tú no estabas muy convencido de grabar. Me daba pánico. Un poquito de vergüenza, pero sí que es verdad que cuando Jairo nos regaló su micrófono, ¿cómo se llama el micrófono? Mic. Sí, mic. El Eric Mic, ¿no? Ese, cuando nos regaló el Eric Mic, la verdad es que nos vimos un poquito obligados a grabar en nuestro primer podcast, ¿no? Nuestro primer episodio, por lo menos, ¿no? Sí, yo me tragué la vergüenza y la timidez y al final tuvimos que intentar arrancar. Sí, sí. ¿Durante cuánto tiempo lleváis grabando? Yo ya lo sé, pero para nuestros oyentes, los que no lo sepan. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Pues un par de meses, tampoco mucho, ¿no? Sí, llevamos 18, ¿no? Capítulos, ¿no, Sergio? 19 episodios. Pues 19, sí, este último. Uh-huh. Si es que pasa el tiempo que no te das cuenta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Empezamos más o menos por octubre, noviembre, ¿no? Sí. Hemos ido grabando pues quizás uno o dos episodios por semana. Y bueno, pues nada, llevamos ya 19 episodios. Yo creo que el éxito... Tampoco seguimos un orden. Cuando podemos y buscamos un hueco, nos avisamos, oye, ¿va bien esta noche? Pues que yo no bien porque he salido de trabajar muy tarde y me va mal, pues al día siguiente intentamos buscar un momento que podamos coincidir los dos, ¿no? Que a veces cuesta, ¿eh? Coincidir los dos. Porque a veces salgo tarde del trabajo, llego a las 11, muy tarde, a veces nos cuesta coincidir, pero bueno, intentamos grabar una vez por semana mínimo. Improvisado. Sí, sí, verdad que sí. 100% improvisado, sí. Nosotros nos juntamos en el Skype y charlamos a veces media hora sobre lo que vamos a hablar en el podcast y, oye, hacemos un pequeño guión y seguimos ese guión y ya está, y lo que salga. Pero tú, Sergi, con lo metódico que era, yo pensaba que te llevaba ya un guión ya prefijado ahí, que esto es lo que vamos a hablar. No, pues no, no te no. creas, la verdad es que hacemos así, lo hacemos así, ¿eh? Hacemos un guión de cuatro líneas al final, sí. Y luego muchas veces también... publicamos en Twitter para que la gente nos ayude y nos aporte ideas para comentar en el podcast, ¿no? Y eso la verdad es que nos da muchísima vidilla, porque participamos con la gente a través de Twitter y la verdad es que nos dan muchísimas ideas y hacen que nos salgan más cosas a nosotros en el podcast. Sí. Ya que no podemos grabar y emitirlo en directo, porque al ser dos personas pues se tiene que grabar el sonido y se tiene que preparar. Y claro, ya que no podemos grabarlo en directo y que la gente en ese momento nos escuche y ya interactuar y contestar al momento, pues bueno, lo ponemos en el Twitter y así lo compartimos todo y si alguien tiene alguna duda, pues bueno, ya lo escuchará en la día siguiente de lo que le saldrá, ¿no? A la grabación. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de conoceros, como bien sabéis, allí en La Maquinista, creo que fue un sábado o un domingo, sí, el sábado, un sábado ahí en Barcelona, y la verdad que me sorprendió la buena compenetración que tenéis, ¿no? Y yo creo que el éxito vuestro es la forma de expresaros y sobre todo la humildad y sobre la tecnología. No pretendes ser gurú de nada. Y como hablábamos antes fuera de grabación, que creo que las parejas estas, como Puro Mac o la manzana rodeada, que se compenetren y que hablen como vosotros lo habláis, yo creo que de ahí radica el éxito. ¿Vosotros no pensáis que el éxito vuestro en estos dos meses radica un poco en esto? Yo creo que sí. Al final, si tienes o no éxito, es lo que tú transmites, ¿no? Nosotros sí que es verdad que no nos conocíamos de nada. Hablamos por Twitter, pues como hablamos muchos de nosotros, y un día quedamos en La Maquinista y nos conocimos. Y la verdad es que tuvimos un feeling, un buen rollo increíble. Y yo creo que ese buen rollo que tenemos entre nosotros, yo creo que lo transmitimos, ¿no?, en los podcasts. Sí, porque aparte no hay algo que tenemos en común, que es los productos de Apple, la tecnología, que nos apasiona, ¿no? Y hablar de algo que te apasiona, pues es lo que mejor que puedes hacer, ¿no? Porque lo dices tal como lo sientes, lo explicas. Y supongo que por eso llegamos a la gente, ¿no? Bueno, una pregunta que quiero haceros. El otro día leí un artículo en el canal de Cinecode, ¿no? El combo perfecto, ¿no? El iPhone y el iPad, ¿no? Sí. ¿Por qué creéis que es el combo perfecto? El iPhone y el iPad, porque al final es lo que a nosotros nos gusta. Y siempre cuando te gusta una empresa, cuando te gusta algo, un producto, la verdad es que para ti es lo mejor, ¿no? Y para nosotros que nos gusta iOS, por lo menos para mí el combo perfecto sí que es el iPhone y el iPad. Pues sí, yo desde que tengo el iPad mini me lo llevo a todas partes. Y bueno, para visualizar una información, ver noticias, leer un libro, es que tiene tanta utilidad. Le puedes sacar tanto rendimiento a un iPad mini que te lo va a llevar contigo, que ocupa tan poquito y tan poco espacio, y te lo puedes poner en el bolso, en la chaqueta, que es tan práctico. La verdad, yo estoy disfrutando mucho con él y no, nunca había tenido un iPad, ¿eh? No, de verdad que la experiencia que estoy teniendo con él me ha sorprendido. Pero ¿no creéis que el software, ¿no? Como hablaba otro día Joran en el podcast nuestro, ¿no creéis que debe de superarse o acercarse un poco más al jailbreak? Y tú, Sergio, eres muy aficionado al jailbreak, ¿no? Uh-huh. Para que el sistema operativo de iOS sea mucho más atractivo y se acerque más a que sea más permisivo. Hombre, a mí personalmente ya me gustaría que el iOS 7 fuera una revolución, empezando por ahí, y después de que si aceptaran los tweaks en la App Store, para mí sería fantástico. De hecho, no sé si habéis escuchado una noticia, me parece que el HackerPod 2G se puso en contacto con alguien de Apple y les comentó, pues bueno, que liberaran la App Store para meter los tweaks de Cydia. Y esto me parece que sería fantástico. Es que Apple lo tiene muy fácil. Si hace caso del jailbreak y de todas las mejoras que se consigue con el jailbreak, lo tiene perfecto. Puedes sacar un sistema operativo, es que perfecto y adecuado a todo el público y súper práctico. Es que lo tiene muy fácil. Simplemente tiene que abrirse un poco más a la gente, no estar tan cerrado. Es lo que le falta a Apple. Habéis comentado antes que alimentáis vuestro podcast de mucha de la interactividad que tenéis con los oyentes a través de Twitter. Uh-huh. ¿Cuál es el planteamiento más complicado que os han hecho de contestar? A veces es verdad que no me acuerdo, pero a veces es verdad que nos preguntan cosas que no sabemos contestar en ese momento, pues porque no las sabemos y tenemos que buscarlas en Google, tenemos que documentarlo, y quizás es un arma de doble filo, ¿eh? El interactuar en Twitter con la gente más o menos en directo, como grabamos nosotros, está bastante bien porque creo que nos hacemos un poquito cercanos, pero sí que es verdad que a veces no sabemos contestar lo que nos preguntan. O preguntas tan básicas que a veces son tan básicas que cuesta explicarlas. De lo, no sé, como lo das por sabido y son cosas que parece que cuesta creer que haya gente que no sepa hacer, y a veces cuesta explicarlas, ¿eh? Y como podcaster y como oyentes y demás, no podemos evitar preguntaros qué móviles, qué equipos informáticos tenéis. ¿Qué tenemos? Pues obviamente todo lo de Apple, ¿no? Tenemos un iPhone, yo por lo menos tengo un iPhone, estoy esperando mi iPhone 5, tengo un iPad 2, tengo un MacBook Pro de 2011 con el micro i7 y tengo un Apple TV. Bueno, luego tengo una PlayStation 3, un PC con Windows y todas estas cosillas, las típicas, ¿no? Típicas. Sí, yo más o menos igual, un iPhone 4, el iPad mini, ya lo sabéis, mi super iPad mini, el Apple TV, un MacBook Pro también, Y bueno, y en principio de Apple yo ya estoy servido. Muy contento, ¿no? Con el iPad mini, ¿no? Sí, sí, encantado con él. La verdad es que es la mejor compra que he hecho. Es que no me lo esperaba porque yo pensaba que teniendo un iPhone, el iPad, ¿para qué quieres un iPad? Porque todo lo que puedes hacer en el iPad lo puedes hacer en iPhone, pero no lo haces igual. La pantalla un poquito más grande y sobre todo para visualizar, para leer libros, que es una gozada. Yo me estoy aficionando a leer libros a partir de ahora, de que tengo el iPad mini. Antes no leía casi nada. Sí, yo se lo he comentado a Juanjo así en privado muchas veces que una de las adquisiciones que planteo para este año, lógicamente ya tengo el iPhone 5, sería el iPad mini. Seguramente si está bien de precio y me lo puedo permitir en el momento que llegue, el de pantalla retina, y si no, a lo mejor pues me aprovecho del bajón que podrá tener el del iPad mini, el precio. A ver qué tal. Más que es una gozada poder descargarte todos los libros, que el libro que tú quieras que está actualmente en la librería, podértelo descargar y poderlo tener en el iPad mini. La verdad que tienes una biblioteca de libros impresionante. Libros y revistas, que revistas también tengo. ¿Qué gadget o qué complemento crees que hace falta para los productos de Apple? Pongo, por ejemplo, para mí sería ideal los auriculares, una auricular Bluetooth, ¿no? Para escuchar o llamar o lo que sea, ¿no? ¿Qué gadgets creéis que son los imprescindibles que faltarían en Apple? Pues yo estoy 100% de acuerdo contigo. La verdad es que a mí no me gustan nada los cables. De hecho, las copias de seguridad yo las hago a través de Wi-Fi, porque es una opción que te permite hacer ahora iTunes, ¿no? Y yo todo lo que sea quitarme cables de por medio, por ejemplo, como tú comentas, unos cascos Bluetooth, ya me parece bien, ¿eh? Cualquier cosa que sea todo inalámbrico. Sí, que sea, que lo proporcione la marca Apple, ¿no? Unos cascos auriculares. Hombre, también un reloj Apple. El reloj que está a punto de salir, el iWatch ese, que me encanta, el que he visto en un vídeo. La verdad que un reloj así de Apple, así que se sincronice con el iPhone, que pueda recibir las notificaciones, que pueda ver al menos los asuntos de los correos, la verdad que se echa en falta. Yo lo he hecho en falta. Porque ya que no está el iPod Nano, ya que lo han cambiado y ya no está el cuadradito, eso que te servía de muñeca, podía servir de teléfono, ahora ya que está alargado y ya no puede tener esa función, pues ahora les hace falta que saquen un teléfono. Sí, lógicamente planteado para luego tener éxito de ventas con el iWatch. Eso ya lo tenían previsto, sí. Pero sí, el iWatch que has puesto tú hoy en el Tailand, Eduardo, creo que he escuchado mal, o que vale 700, 800 euros. No sé, yo el precio no prefiero tampoco. No sé, para mí que... Pero es que ese pero está a la venta, no está a la venta. Es que la gente lo está teniendo, están sacando vídeos. Yo no sé cómo los han conseguido ni qué precio tiene, es que tampoco lo sé. Yo me he hecho a través de un chico de Estados Unidos, de un Pembel, ¿sabes? Sí, lo conozco. Y bueno, me parece una opción bastante buena y razonable. Sobre todo por el tema del wifi, ¿no? Que el wifi yo creo que es indispensable, ¿no? Tenerlo en cualquier dispositivo de estos de reloj de muñeca, ¿no? Y creo que me va a salir por unos 130 euros o algo así allí en Estados Unidos. Está muy bien. Ahora que estamos comentando el tema del iWatch y de todos estos supuestos lanzamientos que va a hacer Apple, ¿qué opináis de esta nueva política que supuestamente está emprendiendo la compañía de sacar dispositivos prácticamente cada 3 meses? Personalmente me parece muy mala política porque no tengo dinero suficiente para comprármelo todo, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Así que la verdad es que muy mal. Es lo que hablábamos un poquito antes en off, ¿no? La verdad es que parece que Apple está tendiendo a cambiar su filosofía de empresa, ¿no? Antes Apple molaba, antes Apple era una empresa diferente y ahora parece, como decías tú, Juanjo, es una empresa como otra cualquiera, ¿no? Como Samsung, por ejemplo, o como cualquier otra. La verdad es que muy mal. No sé dónde va a acabar todo esto, pero la verdad es que no me está gustando el camino que está llevando Apple. Con este sistema de ventas lo que se está consiguiendo es que no disfrutemos del todo totalmente los productos. Antes no nos da tiempo. Antes de disfrutarlo y de sacar rendimiento y exprimirlo al máximo, ya estás sacando otro producto que te puede sustituir al anterior y bueno, es demasiado. Muy seguido tenía que dar un margen de tiempo más alargado, ¿no? Entre un producto. Bueno, pero tú siempre tienes la opción de comprarte o no comprarte el producto nuevo que saquen. Tú tienes que valorar si realmente te merece la pena o no, ¿no? No, claro, sí. Más que tampoco tienes dinero, tampoco te lo planteas, ¿no? Pero bueno, pero es que muchas siempre veces siempre te imaginas que le puedes sacar una utilidad y siempre te pica el gusanillo. Es que si algo tiene Apple es que en cada producto nuevo que saca tiene alguna cosa diferenciadora respecto a los demás y hace que, bueno, nos llame la atención, ¿no? A los que somos fans de la marca. Pues sí, la verdad que sí. Una pregunta que quiero haceros, como bien yo, como nosotros, ¿no? Habéis visto un poco los productos que ha habido en el CES, que se ha celebrado en Las Vegas, ¿no? De los productos que se han sacado, que la verdad que no he visto muchas novedades, ¿qué producto debería de copiar o innovar Apple? Hombre, mira, a mí un producto que me ha gustado mucho es el vídeo ese que hay de los cinco helicópteros que los manejan con un iPhone, ¿no?, al mismo tiempo. Pero es que me encanta, ¿verdad?, la que el manejo de robots con un teléfono, helicópteros o vehículos, ¿verdad?, que me gusta mucho el tema ese a mí. Yo creo que Apple tendría que meterse un poquito más en el tema de los videojuegos pro. Habéis visto que han sacado diferentes mandos y diferentes consolas, por ejemplo la Nvidia Shield, el Project Shield, que es una consola portátil, ¿no?, de Nvidia, y que va a utilizar sistema operativo Android. Y yo creo que ya que la App Store tiene tantas buenas aplicaciones, tantos buenos videojuegos, pues yo creo que sí, que tendrían que tirar por hacer quizás una consola portátil o una consola de salón. Sí, que sustituyera la PS3 o la Wii, ¿no? Una consola con videojuegos más profesionales, ¿no? Yo creo que tendrían que tirar por ahí. Creo que es lo que le falta a Apple. No sé. ¿Cómo sería el iPhone ideal de todo lo que se está rumoreando? Porque se está rumoreando mucho. ¿Vosotros con qué os quedáis de todo lo que se está hablando de si el iPhone de bajo coste, de 4,8 pulgadas? Ha hablado también sobre la posibilidad, pues eso, de que ahora también fuera posible, ojalá, ¿no?, o en sueños, ¿no?, el poder usar el JPEG de forma legal. En fin, de todo lo que se está hablando, si tuvierais que juntar un poquito de cada, ¿cómo sería vuestro iPhone perfecto para vosotros? Pues mira, para mí sería un iPhone con una pantalla un pelín más grande, no demasiado más grande, pero por lo menos una pantalla de 4,3 pulgadas. Un iPhone, creo que esto estaremos todos de acuerdo, un iPhone que por lo menos dure la batería 2 días. Ya está, que si hacemos un uso intensivo del iPhone, mira, que nos dure como mínimo 1 día, pero con un uso intensivo. Que esté preparado por lo menos, que tampoco es tanto pedir, que dure 2 días la batería, ¿no? Y luego lo que comentas tú, que la App Store, pues quizás metan el tema de los tweaks para que podamos personalizar un poquito más el dispositivo. ¿No? Sí, hacerlo que tenga un uso más práctico y sobre todo la batería. Yo es que a mí yo más de 4 pulgadas no, yo para mí no, ¿eh? Yo no quiero una pantalla más de 4 pulgadas. Para mí el tamaño del iPhone 5 es perfecto para mí, ¿eh? Yo pienso que más grande no es cómodo, no es práctico para llevarlo en el bolsillo, para llevarlo todos los días, para usarlo de teléfono. Yo creo que no es práctico más de 4 pulgadas. Y sí, lo que igual, te opino igual que tú. Una batería, esa es la pega para mí del iPhone, y eso que soy fan de Apple, pero para mí la pega que tiene es la batería, que vale que todos los smartphones duran un día, ¿no?, pero yo creo que a esta altura de tecnología tenían que conseguir una batería que mínimo durará 2-3 días, eso como mínimo. Me da igual que consigan una pantalla más retina, más resolución. La pantalla del iPhone 5 para mí es perfecta, la resolución de la pantalla, pero todo el consumo, que consigan que consuma más y que la batería tendría que durar 2 días mínimo, 2 o 3 días. Es que a estas alturas yo pienso que se tendría que conseguir o sacarla, o lo que pasa a lo mejor no les interesa, ¿no? No lo sé. Y la pregunta a la inversa, ¿qué punto negativo le veis al actual modelo del iPhone? La batería. La batería. Hombre, aparte de la batería, la pantalla podría ser que no se notara tanto las huellas. Porque si no pones un protector... Pero eso porque tú tienes el iPhone negro. Es lo que si tienes decir, el iPhone blanco, no se notan que las nunca huellas he tenido en absoluto. Yo un iPhone blanco, es lo que te iba a decir. Yo con el iPhone 4S negro se notaba una barbaridad. Era súper guarro el iPhone. Incluso me llegaba a plantear en su momento cambiarle las carcasas y ponérselo blanco. Pero, bueno, luego vino la ocasión del iPhone 5 de Yoigo y ya ni lo planté. Y me lo cogí blanco precisamente, bueno, por cambiar un poco, también por todo lo que se venía hablando del iPhone 5 negro. Bueno, pero sí que es verdad que yo una de las cosas de las que he presumido y de las que siempre he comentado ahora desde que me preguntan por el iPhone es una de las ventajas que parece que es que no se notan los dedazos en la pantalla. Es verdad, yo tengo el iPhone 4S blanco y la verdad es que noté muchísimo la diferencia del iPhone 4 negro que tenía antes. El negro es muy sucio, el blanco la verdad es que es súper limpio. Claro, yo nunca he tenido un producto blanco, así claro. Hasta el iPad mini me lo compré negro porque pienso que la resolución de pantalla en negro se ve mejor que en blanco. Por eso un iPad mini me gusta más el negro que el blanco. Yo blanco forever. Bueno, blanco, ¿eh? Yo siempre lo he tenido en negro y últimamente casi todo lo busco en blanco porque me parece mucho más limpio y más... Y lo veo mejor, lo veo bastante mejor, aparte no, sí, de que, sí. Que me gusta, lo veo más estilista o más minimalista, uh-huh. Quizás. Sí, eso quizás. Ya para gustos los colores, ¿no? Pero sí que es verdad que el blanco es más limpio. No, no, iPhone 5, suponente que cuando yo me compré el iPhone 5, el color está decidido, ya será blanco, eso ya seguro. Y otra cosita que podrían mejorar del iPhone 5 es que no se raye. La verdad es que han hecho una cosa muy buena, que es que el iPhone 5 es irrompible. No sé si habéis visto vídeos por YouTube, gente sí, que coge el iPhone 5, lo tira de 2 metros de altura y no se rompe, pero se raya. Bueno, hemos mejorado. Antes se rompía, ahora se raya. Pero ahora falta mejorar esto, ¿no? Que no se raye. El otro día, cuando, en el artículo que pusiste ahí en tu página de las pruebas de resistencia iPhone 5 contra el Samsung Galaxy 3, ¿no? La verdad que me sorprendí bastante. Es muy ¿no? sorprendente, ¿verdad? Es muy sorprendente y la verdad que es muy salvaje, es muy salvaje. Sí, sí. El S3 acaba despiezado completamente al tirarlo de 2 metros de altura y la verdad es que el iPhone 5 solamente se raya, pero no se rompe la pantalla ni nada. Y Sergio, una vez que, con la experiencia que tú tienes ya en el mundo de YouTube, ¿para cuándo un Duo Mac video podcast? Pues es muy buena pregunta. La verdad es que nos lo estamos planteando, el hecho de grabar el próximo episodio, además, hacerlo en Hangout y hacerlo en directo. Porque nosotros sí que es verdad que nosotros lo ofrecemos el podcast en diferido, pero para nosotros es directo, porque nosotros empezamos a grabar y no pegamos prácticamente ningún corte. Alguna vez ha habido algún corte por ahí, alguna cosita rara, pero normalmente empezamos y acabamos el podcast del tirón. Entonces, bueno, nos hemos planteado hacerlo en directo, ¿no? Y qué mejor, pues quizás hacerlo en YouTube y hacerlo con un Hangout, ¿no? Crear una cuenta de YouTube de Duo Mac y hacer el podcast allí en directo y en vídeo, Edu, en vídeo mostrando nuestras caras. Sí, yo ya sé lo que es vídeo, ya sé lo que es vídeo. Tú juegas con ventaja, ya te vale. Nada, pero tú también, claro, tú estás todos los días, tú en caso de verte por la tele. Pero es que claro, yo no. Es una prueba de superación que tengo que ponerme. Antes tengo que mentalizarme y darme tiempo. Tienes que perder la timidez ante la imagen, ¿no? Sí, claro, eso ya me costó dar el paso de grabar así en público y grabar en antena. Y encima ahora otro paso, es que el vídeo es diferente. Bueno, hacemos una cosa, lo podemos dejar para carnaval y entonces nos disfrazamos para que no nos conozcan y sí, grabamos el podcast. Yo estoy todo el año disfrazado, así que no, me pongo la tira y ya está, la careta y ya está. La gomita y ya está. Siempre me ha interesado mucho la opinión vuestra sobre aplicaciones, ¿no? Y me gustaría que me dijerais qué tres aplicaciones no nativas son imprescindibles, tanto en el iPhone como en el iPad y como en vuestro Mac. Tweetbot, Downcast, y esa no la tenemos en el Mac, pero espero que la saquen pronto. Y yo ahora estoy utilizando como lector de feeds Newsify. Básicamente un gestor de podcast, un gestor de Twitter, un cliente de Twitter y un gestor de feeds para estar un poquito informado. Yo creo que esas son las imprescindibles. Sí, yo, una aplicación de Twitter, Tweetbot o la que sea. En principio Tweetbot, porque es la que pensamos que es la que mejor, el mejor Twitter, aplicación de Twitter que hay, ¿no? Actualmente. Sí, otra aplicación de podcast, está claro. Sí, Doncast, porque es el que utilizamos, pero si no es ese, otro. Y lector de feeds, a ver, yo me quedo con Feedly. Feedly, sí. Que Feedly, está para iPhone y para iPad. Yo la verdad que me encanta, la verdad que eso es deslizar las páginas con el dedo, pasarlas y poderlas ampliar. La verdad que esa aplicación de lector de feed es que me encanta, la utilizo todos los días. Me pongo al día con esa aplicación de noticias. ¿Y en el Mac? Yo en el Mac utilizo Mobile RSS, que es una aplicación que pillé gratis por tiempo limitado. Y bueno, como lector de feeds, a mí me gusta bastante, está bastante bien. Pues yo en el Mac ninguna. Ninguna, porque como tengo el iPad, pues leo las noticias del iPad. ¿Para qué voy a tener dos aplicaciones si siempre que leo las noticias o leo libros o leo información? Ahora, desde que tengo el iPad, utilizo el iPad mini. Como podéis comprobar, Duo Mac en esencia pura, con sus contrastes y su forma de ser tan particular. Aquí vamos a terminar nuestra entrevista, aunque nos gustaría estar con vosotros toda la noche, la verdad es que es muy ameno, muy agradable hablar con vosotros, pero tenemos que cortar porque el tiempo nos manda. Ahora vamos a hacer un pequeño cuestionario, que es el que hacemos a todas las personas a las que entrevistamos. Son 10 preguntas cortitas, con 10 respuestas también muy cortas, que nos vais a responder los dos, y empezamos cuando me digáis que estáis preparados. A ver. Estamos listos, venga, dale caña. Vamos allá. Una aplicación para móvil imprescindible. Tweetbot. Sí, Doncast. Un juego para smartphone que os envicie. Nova 3. Yo es que no soy muy de jugar, pero los Angry Birds, hubo un tiempo que estuve bastante enganchado. Aquí Sergio tenía ventaja, ¿eh? Sí, un poquito. La experiencia que tiene de juegos. Si os doy 1.000 euros para gastar en tecnología, en informática o en electrónica, ¿en qué os los gastaríais? Pues mira, yo... poco. Sí, claro, si nos queremos comprar un producto de Apple, la verdad es que justito, ¿eh? Porque ya con el iPhone ya casi que llegamos a los 1.000 euros. Pero no, ya que tenemos nosotros todo, por lo menos yo tengo ya todos los equipos de Apple, yo tiraría por otras cosas. Yo compraría muchas cosas, pero pequeñitas. Me compraría una capturadora de vídeo, porque quizás habrá un canal de gameplays, es un proyecto que tengo en mente. Me compraría, pues, obviamente, me gustaría comprar un disco SSD también para el MacBook Pro para hacer que volara. Y ya que tengo presupuesto de 1.000 euros, pues me compraría uno como mínimo de 256 gigas. Y no sé, cosillas así. Pues mira, a mí no me importaría un iMac mini para poder conectarlo en la tele. De verdad que me gustaría uno, el más completo, por supuesto. Y creo que me llega, ¿no? De presupuesto, pues mira. ¿Algún gadget o aparato que os hayáis arrepentido de haber comprado? HTC Magic. Mi primer móvil Android es uno de los primeros móviles Android que salió, y no porque fuera Android, sino porque la verdad es que me iba a patadas. Me iba con manivela, iba súper lento. Acabé frustradísimo con el HTC Magic. Yo tuve un teléfono también marca Sharp y la verdad es que mal lo salió. El manejo, las teclas, todo. No se podía hacer nada con ese teléfono, ¿eh? Y todavía lo tengo, ¿eh? Pero ahí no, bueno, precintado y... Y madre mía, no quiero ni mirarlo porque me da muy malos recuerdos. Imaginar que tuvierais la capacidad de poner en el mercado un dispositivo de vuestra invención, ¿qué características tendría? ¿Qué sería? ¡Wow! Joder, ¿qué haríamos, Edu? ¿Qué inventaríamos? No sé, un robot. Ah, eso ¿no? Estaría chulo, un robot, sí. Sí, un robot que nos hiciera los vídeos de YouTube, hiciera los podcasts y todo eso, ¿no? Claro, que sería. Le diéramos órdenes y. Con mejor Siri, ¿no? Claro, sí. Cuando lo inventéis, mandarle uno a Juanjo para que edite los podcasts. Eso está hecho. Eso sería el primer prototipo será para Juanjo. Perfecto. ¿Qué lugar os gustaría fotografiar con el móvil? Pues mira, yo voy a decir un lugar que me gustaría ir y estoy convencido que no voy a ir porque mi mujer ya me ha adelantado que no quiere ir a Jordania, pero me encantaría hacer con un iPhone 5 la fotografía a la ciudad de Petra. Yo creo que es uno de los, bueno, es una de las maravillas del mundo, es un sitio increíble y me encantaría hacer una foto, sí. Hombre, a mí un país que me gustaría visitar, tecnológicamente Tokio, un país de estos de Japón, la verdad que sí. Tecnológicamente pienso que esta gente no superan mucho en tecnología, la verdad que debe ser impresionante hacer una visita a estos países. ¿Con qué personaje actual o pasado os gustaría mantener una tertulia? Sin duda con Steve Jobs. Ah, pues a mí tampoco, no sé. ¿No? ¿No te molaría hablar con Steve Jobs? No, porque no sé inglés. Pero la comunicación sería un poco abstracta, ¿no? Bueno, una aplicación imprescindible que se me ha olvidado decir es la aplicación de IPTT. Me van a matar los del canal, por no nombrarla. Eso es spam, aquí no cabe, así que fuera. Venga, seguimos. Un miedo inconfesable. ¿Un miedo inconfesable? Uf. Pues la verdad es que se me rompa el iPhone. Que se me caiga el iPhone al suelo, se me moje. Iba a decir que se me rompa el iPad mini. Bueno, al final cualquier cosa. Yo sí que es verdad que como tengo el MacBook Pro, al final pues siempre lo tienes en el sofá, lo tienes en la mesa y tal, y siempre tienes pues un café a mano, tienes una Coca-Cola, tienes un refresco, lo que sea. Oye, yo la verdad es que tengo un pánico terrible a los líquidos que se me caigan encima del iPhone, encima del Mac sobre todo, ¿eh? Pues yo a veces que hablo por IPTT y tengo las manos ocupadas, tengo que apretar con el botón con la nariz, a veces porque tengo las manos ocupadas y me da miedo que algún día se me va a caer el teléfono y me voy a caer sin IPTT, sin teléfono, sin... Y madre mía. Qué bueno. Siempre he querido hacer esto, así que Juanjo, con tu permiso, una virtud envidiada. Una virtud envidiada, pues mira, sinceramente, tener la voz radiofónica que tiene Fernando del Moral. Y yo, pues, la capacidad de explicación que tienes tú, Sergio. Vaya, hombre. Pues merci. Y una última pregunta, ¿cómo os gustaría que describieran a Duomag, a Sergio y a Edu? Pues a mí me gustaría que nos describieran como dos personas normales, sí, que somos naturales al final, que somos amigos de todo el mundo y nada, simplemente como dos personas de a pie, ¿no? Sí, que queremos, compartimos nuestras aficiones, intentamos ayudar a toda la gente que nos pide ayuda y en eso, que estamos para ayudar y para compartir todo lo que nos gusta, ¿no? Pues con esto terminamos. Daros las gracias por haber estado este rato con nosotros. Ha sido un auténtico placer para nosotros teneros aquí hoy y dedicaros estos segundos para que os despidáis de nuestros oyentes como vosotros queráis. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. La verdad es que yo por lo menos estoy muy contento porque siempre escucho vuestro podcast y la verdad es que me parece de lo mejorcito que hay en la App Store, en iTunes, perdón. Y nada, porque muchas gracias por habernos invitado. Pues sí, muchas gracias, nos despedimos y bueno, nos escuchamos en otro podcast. Yo me vaya a permitir una pequeña licencia. Claro. Quiero despedirme de vosotros. La licencia de armas, ¿no? Quiero despedirme de vosotros con alegría y con esmero, aunque no os veamos ninguno, despedimos al dúo maquero, los chicos a 5x1. Qué bueno, qué bueno, muy bueno, muy bueno. Yo, para mí, me iba a despedir yo con alegría y esmero, pero bueno, al final. Ay, bueno. Sí, tampoco venía a caso. ¿De dónde salió esa expresión? Due Gutlu nos lo comentó por Twitter. Lo digo, sí. Sí, sí. Y mira, a partir de ahí lo hemos dicho siempre. Sí, me envió a mí por Twitter y mira, nos gustó. Es que le quedó una rima muy buena, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, chicos, yo por mi parte, nada, que encantadísimo de que hayáis venido aquí, porque soy fan incondicional de Duo Mac, os lo aseguro, no me pierdo ni uno. Uh-huh. Y bueno, también gracias tú, Sergio, por el piropo de lo de radiofónica. Pero va en serio, ¿eh? La verdad es que... Bueno, supongo que ya lo sabrás, te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Pero es que tienes una voz increíble, tío. Muchas gracias. No, yo no digo nada, que luego por el Twitter ya sabéis que luego vienen las menciones de las creí y tal, así que no digo nada. Nada, chicos, que muchas gracias y a ti, hombre, a ti. Nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias a los dos y que tengo muchas ganas de veros otra vez en persona. Gracias. Pues a veces, sí, gracias, claro, Eduardo. Sí. Es verdad. Gracias a vosotros. Y a ti, un abrazo a los dos y hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias por todo. Ponemos punto y final a este programa con la vista puesta ya en el siguiente. No podemos irnos sin insistir en nuestro agradecimiento a todos los que estáis ahí y nos hacéis sentir tan bien con lo que estamos haciendo. Cambiamos de mes y seguimos en nuestro afán de mejorar. Esperamos que las novedades que os hemos anunciado sirvan para dar respuesta a vuestras peticiones. Este programa somos todos, nosotros y vosotros, que sois quienes realmente dais sentido a sus contenidos. Cerramos ya y comenzamos a preparar los contenidos del próximo programa. Así mantendremos nuestro compromiso de contaros algo nuevo. Soy Joran y prometo hacerlo. Back home to the place where I feel like I don't